Lo que el país está esperando, lo que el país que quiere un cambio está esperando son candidaturas unitarias. Y yo creo que quien aspire a ir a la Asamblea Nacional adversando al gobierno, pero por fuera de la unidad, le va a ser muy difícil cosechar algún tipo de fruto político.